Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 75º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglcdd, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Revelan alarmantes vínculos entre entes mediáticos y gobierno de Estados Unidos. El debate en torno a la libertad de prensa toma un inesperado giro en Estados Unidos. Y es que, paradójicamente, para defender este bien democrático, un importante grupo mediático forzó a sus presentadores a pronunciar un texto en favor del gobierno. A continuación, le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Elena Villar. El debate en torno a la libertad de prensa toma un inesperado giro en Estados Unidos. Y es que, paradójicamente, para defender este bien democrático, un importante grupo mediático forzó a sus presentadores a pronunciar un texto en su favor. Así se vio este mensaje en decenas de canales dirigidos por Sinclair Broadcast Group, repetido al pie de la letra. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things that simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Y parece que las campañas de este tipo tienen sus frutos. El 77% de los estadounidenses creen que las cadenas y los periódicos más populares del país difunden noticias falsas. Esta cifra fue revelada tras una encuesta nacional realizada por la Universidad de Monmouth. Cabe destacar que el año pasado solo 63% opinaba lo mismo. Nuestra corresponsal Elena Villar nos cuenta cómo los medios pueden servir tanto para informar como para lograr fines políticos. Vamos a verlo con un ejemplo desarrollado en una de las películas más recientes de Steven Spielberg. The Post, o los archivos del Pentágono, en su traducción en español, cuenta la historia de cómo el diario Washington Post desenmascaró en los 70 las mentiras del anterior gobierno estadounidense respecto a la guerra de Vietnam. En ella, como en tantas otras, se expone la dificultad de las relaciones entre medios de comunicación y gobiernos. Los protagonistas son amigos de quienes deben denunciar. En este caso, el periodismo pudo a los apegos o intereses, sin embargo, sirve como ejemplo para ilustrar esta difícil a la vez que imprescindible relación. Recientemente, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, expuso vía Twitter cómo ejecutivos y periodistas importantes de todos los grandes medios de comunicación estadounidenses están conectados con algo llamado Consejo de Relaciones Exteriores. Pero, ¿qué es exactamente? Council of Foreign Relations es un think tank. Acá en Estados Unidos, está basado en Nueva York, tienen una oficina también en Washington. Mira, el think tank fue formado después de la Primera Guerra Mundial para dar tipo de asesorías, de guidance al gobierno americano en lo que es foreign policy. El CFR, entre otras cosas, publica análisis, una revista y otorga premios, pero sobre todo supone un espacio de discusión, quizá el más reputado de la capital estadounidense, por donde pasan incontables expertos y gobernantes que exponen incluso secretos. Uno de los últimos, el ex vicepresidente Joe Biden. Recibí el compromiso por parte de Poroshenko y Yatsenyuk de que tomaría medidas contra el fiscal del estado, y no lo hicieron. Les miré y les dije, me voy en 6 horas. Si no despiden al fiscal, no recibirán el dinero. Bueno, fue despedido y pusieron en su lugar a alguien que era sólido en ese momento. Por cierto que Biden es uno de sus miembros, también cargos de la actual administración Trump o el expresidente George Bush, por ejemplo. Uno de sus jefes honorarios fue David Rockefeller. En la actualidad son más de 5.000 miembros y existen fundadores corporativos, empresas como Exxon, Chevron, Goldman Sachs, JP Morgan o Google. Si el listado es completamente público, entonces, ¿es un problema o no que periodistas de los principales medios de comunicación de este país formen parte del mismo? Por supuesto, en una democracia como la de Estados Unidos no se puede ir a cerrar un medio con un aparato militar, con etcétera, no, sino que se hace de una manera eficaz, inteligente, y es, por ejemplo, enviando gente dentro del medio o buscando una manera de una censura solapada, pero no se puede hacer directamente porque sería atentar con la imagen de la democracia que tiene Estados Unidos. Estos ataques pensantes de Washington son financiados, por supuesto, por los grupos de poder. Y muchas veces es preferible seguir las ideas y las publicaciones que ellos hacen que los estudios que hacen los académicos, porque verdaderamente ahí es donde están las líneas que el gobierno y quienes están en el gobierno están interesados en promover. Últimamente hemos visto la publicación de toda una serie de ideas sobre el tema del rearme de los Estados Unidos, de la renovación de su arsenal nuclear, de las ventas de armamento al exterior, lo que va precisamente con la línea de la actual administración. Ya en 1993 alguien escribió que el Consejo de Relaciones Exteriores corresponde a lo que uno podría llamar el establishment gobernante y que la membresía de los periodistas en él, aunque puedan pensar por sí mismos, es un reconocimiento a su papel activo e importante en los asuntos de este país. No solo analizan e interpretan la política exterior de Estados Unidos, sino que ayudan a hacerla. Ese alguien fue Richard Harwood, ex editor gerente y defensor del pueblo, precisamente del Washington Post. He aquí expuesta la delgada línea entre informar o servir de instrumento político en tiempos, además, de concentración mediática. Estados Unidos publica una lista de 1.300 productos chinos a los que planea imponer aranceles. El listado publicado por las autoridades estadounidenses incluye mercancías de distintas industrias, entre ellas la aeroespacial, robótica, ingeniería mecánica, comunicaciones y medicina. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Fernando Terranova. Publican en Estados Unidos la lista preliminar de las mercancías chinas afectadas por los impuestos del 25%, una ampliación de los aranceles de Trump contra Pekín que ha desatado una guerra comercial. Conforman este catálogo 1.300 productos de sectores adicionales a los que ya se habían anunciado, como la tecnología industrial, transporte, artículos médicos o la industria aeroespacial. China ya avisa de que protegerá sus intereses. Guerra económica en marcha. China responde a Trump con aranceles del 25% a 106 productos de Estados Unidos. China ha anunciado el pasado miércoles la imposición de aranceles del 25% a 106 productos estadounidenses, como la soja, los automóviles y los productos químicos, en respuesta a las medidas tomadas por Estados Unidos, según una decisión del Consejo de Estado de China, informa Bloomberg. Según la televisión estatal china, la fecha en la que entrarán en vigor estos aranceles será anunciada más adelante. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. China anuncia nuevos aranceles para las mercancías de Estados Unidos. Su impacto rondaría los 50.000 millones de dólares, siendo un nuevo daño colateral de la disputa comercial con el gobierno de Donald Trump. La lista incluye 106 artículos, entre ellos productos agrícolas, como la soja y el maíz, y algunos modelos de vehículos y aviones. Pekín aclara que la fecha para su entrada en vigor será anunciada más tarde. Dependerá de si Washington sigue adelante con sus planes de aumentar los aranceles sobre productos chinos por el mismo valor. Este martes, la administración Trump anunció un posible gravamen a importaciones de las industrias aeroespaciales y de telecomunicaciones, así como a la maquinaria procedente del gigante asiático. Pekín instó a los miembros de la Organización Mundial de Comercio a unirse contra el proteccionismo comercial estadounidense. Spotify sale a bolsa en medio de las fuertes pérdidas de las tecnológicas. La plataforma digital de música Spotify debutó el pasado martes en el parque bursátil neoyorquino, con un avance del 26% en sus títulos, en un lanzamiento con características distintas a las que se acostumbran en el mercado, según informan desde Agencia Efe. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia Efe. La plataforma digital de música Spotify debutó hoy en el parque bursátil neoyorquino con un avance del 26% en sus títulos, en un lanzamiento con características distintas a las que se acostumbran en el mercado. A diferencia de los tradicionales lanzamientos bursátiles, Spotify debutó hoy sin emitir nuevos títulos para captar fondos y sin el habitual roadshow para promocionar la operación, y además se produjo con un bajo perfil de parte de la firma. Spotify decidió que a partir de hoy sus actuales acciones se pudieran cotizar abiertamente en la bolsa de Nueva York sin que la compañía fijara previamente un rango de precio ni el valor de salida, como es habitual para las ofertas iniciales públicas. Aún así, la bolsa de Nueva York fijó un precio de referencia de $132 este lunes, de acuerdo con el valor alcanzado por Spotify en transacciones privadas previas. En el momento que comenzaron las operaciones, a las 12:44 hora local, el valor de inicio de cada título fue de $165.9. Con un avance del 26% respecto a ese precio de referencia de la bolsa de Nueva York. Ese valor se mantuvo sin grandes cambios en los primeros momentos de las operaciones y 5 minutos después del lanzamiento se situaba en torno a los $164 por cada acción. La fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación. La Fiscalía alemana ha pedido, en la mañana del pasado martes, la extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. El acusado permanece de momento en prisión, ya que la Audiencia Territorial alemana considera que existe riesgo de fuga. Será precisamente este tribunal el que decida sobre la tramitación de la extradición. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Francisco White. La Fiscalía alemana ha pedido la audiencia territorial que tramita la entrega de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat Catalana, a España. Ante el riesgo de fuga, solicitó además mantenerlo en prisión. Francisco Guaita nos trae la última hora. Fran, un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la situación? Muy buenas, Vicky. Carles Puigdemont vuelve a estar otra semana más en el foco de atención, tanto a nivel internacional como nacional, porque la Fiscalía alemana ha solicitado al Tribunal Regional Superior que tramite la extradición del expresidente Carles Puigdemont a España. Esto, recordemos, es una decisión que no es vinculante, es una solicitud de la Fiscalía que además respalda que sea por ambos delitos por los que está procesado a través del Tribunal Supremo Español, el delito de rebelión y también de malversación de fondos públicos. Además, la Fiscalía alemana ha decidido y ha solicitado también que siga estando en prisión preventiva por la posibilidad de que se fugue. Por otro lado, en España, en la mesa del Parlamento catalán, ya se está hablando de la posibilidad del voto delegado, y no solo eso, sino que se ha aprobado en esa mesa del Parlamento por parte de Junts per Catalunya y también de Esquerra Republicana de Cataluña ese voto delegado de Carles Puigdemont. Recordemos que el Tribunal Constitucional ya lo había prohibido en enero y también los letrados del Parlamento lo habían desaconsejado. Sin embargo, este martes la mesa del Parlamento catalán ha decidido que tire para adelante la posibilidad de ese voto delegado de Carles Puigdemont, y es esencial porque estamos hablando de que en el caso de que haya una posible investidura, cualquiera que sea, estamos hablando que hay dos votos esenciales que cuentan, que son los que están huidos, y en este caso Carles Puigdemont está en prisión en Alemania, en prisión preventiva, porque sumaría ya lo suficiente para que los independentistas pasaran a los constitucionalistas en una posible votación. España recibe 8,3 millones de turistas en los dos primeros meses, un 3,9% más. El número de turistas extranjeros que han visitado España ha superado los 8,3 millones de personas en los dos primeros meses del año, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2017, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. España recibió 8.300.000 turistas extranjeros en los dos primeros meses de 2018. Es un 3,9% más que un año antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Reino Unido se mantiene como el principal país emisor, con un 20% del total, aunque ha descendido un 3,1%. Una baja que se ha visto compensada por el aumento de visitantes alemanes, que superaron el millón de llegadas, un 3,5% más. En este periodo, los turistas extranjeros gastaron más de 9.000 millones de euros, un 5,2% más que un año antes, con un gasto medio de 1.067 euros y 7 días y medio de viaje. Solo en febrero, el gasto total de los turistas internacionales superó los 4.500 millones, un 4,7% más que un año antes, encadenando 69 meses seguidos al alza. Los que más gastaron fueron los británicos, seguidos de alemanes y nórdicos. Canarias, Cataluña y Andalucía encabezan la lista de comunidades más visitadas y también en las que más dinero gastaron los turistas extranjeros. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Sardoya Otis. Sardoya Otis descontará un dividendo al cierre de la semana por un valor de 0,08 euros brutos por acción. En las últimas sesiones, la cotización de la compañía ha mantenido un soporte en el 38,20% de Fibonacci en los 8,12 euros. Cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, justamente en ese nivel, las medias móviles de 50 y 200 por encima del precio, la línea rápida del MACD por encima de la lenta y en dirección al nivel de cero, y el RSI a la baja en los 38 puntos. Si mantiene el soporte indicado en los 8,12 euros, podría intentar alcanzar el 50% de Fibonacci en los 8,40 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Asier Amo Izarra, director de informativos y contenidos del grupo IMAS Media. Asier nos ha preparado un informe acerca de la encarcelación de Karl Puigdemont en Alemania. Carles Puigdemont es el candidato a la Generalitat. Sí, como lo oyen, el Carles Puigdemont que huyó de la justicia española. El Puigdemont detenido en la frontera tras 5 meses. El mismo Puigdemont que ahora pasa los días entre rejas en una ciudad de nombre impronunciable. Pues ese representa la principal opción del bloque soberanista. Pero no solo eso, sino que es por derecho, además, el presidente legítimo de Cataluña. No es de extrañar que el bueno de Carlos, al verse tan arropado y agasajado, se lo crea y se mantenga firme en su intento de asaltar, desde la sombra, el enésimo capítulo de investidura. Un tsunami de optimismo que choca una y otra vez con el rompeolas de la injerencia que representa el Estado español a través del 155. Mientras todo esto se dibuja en el horizonte político, lo real, lo tangible, es que Puigdemont espera en esa cárcel alemana a ser extraditado a España, lo que supondrá un nuevo y diferente capítulo en el guión, lo que abrirá más posibilidades a la rocambolesca historia. En el territorio español, los nubarrones se ciernen sobre la pirámide independentista que ahora encabeza Roger Torrent y quien se erige como próximo objetivo de la justicia española. Y es que sus últimos movimientos y declaraciones también acercan al presidente del Parlament a compartir el destino de los ya Junqueras, Forcadell, Rovira, Romera y el resto de la banda. La estrategia del voto delegado podría cambiar, ya que los argumentos empiezan a resquebrajarse. Esto supondría una nueva hoja de ruta que daría aires al bloque constitucionalista que hace sus números y ahonda así también la brecha secesionista ya dividida desde hace tiempo. Con todo esto, surgen nombres ahora para encabezar el llamado Plan D ante el color que toman los acontecimientos. Pero ya se sabe, como dice el dicho, los experimentos mejor con gaseosa. Agradecemos a Asier por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @AsierAmoTV, así como seguir el Twitter de Grupo IMAS Media, @GrupoIMASMedia, y visitar el sitio imasinformacion.es. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blog_lcdd. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.